banda rosa de lucha, de justicia. No quisieron callarlos con mordazas, acobardarlos con sables y fusiles, y fueron geometría de la historia de una geografía perfecta de su clase. Caminaron con obreros de la mano, unidos de adelante, codo a codo. Construyeron primaveras en agosto, sin que su muerte matara las razones. Son parte de la historia, nuestra parte, que escribiremos en páginas de manos con precisa y matemática certeza. No los nombramos y sabemos sus nombres. También sos vos y quien está a tu lado. Pétalos de ahora en la simiente, en caricia con nombre de respuesta. Hablan ahora acá al lado nuestro, acá tomados de la mano mía, esperando la tuya, la insurrecta, la porfiada certeza de razones. No los lloramos, están aquí y ahora, marchando, afilando el porvenir de la memoria. ¡Documento! Sonaba la vela puerca en Pétalos de Memoria. Muy, pero muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde Uruguay en este 14 de agosto de 2020. Una fecha muy especial para nuestro país y más particularmente para la educación y la educación pública. Hoy decidimos hacer colectivamente un programa que decidimos llamar Pétalos de Memoria, en memoria justamente de aquellas personas, aquellos estudiantes que dieron su vida luchando por una educación mejor para todas y para todos. Quien les habla es Mauri Movimiento, profe de filosofía, pero somos un grupo más grande los que estamos acá presentes. ¿Quién se quiere presentar? Vamos en ronda. Buenas, yo soy Manuel, estudiante artístico. Y bueno, soy Manuel, escéptico. noches. Yo soy Milena, soy una eterna aprendiz y actualmente estudio la vida. Buenas noches, yo soy Thaís, estudiante de biológica, del Liceo número 1 de Rivera. Muy buenas, Mayra Pereira, soy una estudiante de quinto artístico y militante. Muy bien, gente, muy bien. Nos piden que hablemos más alto, por favor, hablemos más alto. Bueno, empezamos el programa, nuestro programa de hoy, Pétalos de Memoria, escuchando un poema que, si bien se escuchaba bajito, era un poema muy bello, de Alejandro. Contanos un poquito, Mire, vos que tuviste la oportunidad de contactar con Alejandro, ¿cómo fue esta experiencia de contactarte con él, de que nos compartiera este poema? Contanos un poquito sobre eso, por favor. Bueno, Alejandro lo conocí por redes sociales y él es un pintor, escritor, es un artista. Y cuando yo me contacté con él por el programa para que me ayudara a conseguir a una persona de Montevideo que hubiese vivido esa época, para realizar la entrevista, y le conté sobre todo, a él le encantó la idea, se quedó muy contento. Y como sabía que era poeta, le dije que si quería crear un poeta, un poema para nosotros. Y él en 2 días lo tenía listo. Y fue hermoso. Así que Alejandro, muchas gracias de la parte de todos. Muy bien, gracias Ale entonces por esos versos tan bonitos y tan sentidos. Y bueno, este programa va a tener 4 segmentos. Un primer segmento en el que vamos a estar abordando la experiencia del 68, de la muerte de Liber y de los demás mártires estudiantiles. Luego vamos a tener un segundo segmento en donde vamos a pensar la educación hoy. Vamos a ver cómo, vamos a analizar un poquito cómo afecta la ley de urgente consideración del nuevo gobierno a estudiantes y docentes y a la educación pública en general. Y luego vamos a tener un segmento especial, un segmento que es transversal, interseccional, como lo es el segmento de mujeres y educación, ¿no? Vamos a ver cómo afecta particularmente a las mujeres la educación, el acceso a la educación. Y finalizaremos con una reflexión, una serie de reflexiones sobre cómo funciona la educación en este momento en nuestro país. Y bueno, obviamente que también sonará muy buena música. Escuchamos a La Vela Puerca al comienzo. Y ahora lo que vamos a escuchar, ya iniciando nuestro primer segmento de este programa, es primero un audio de la marcha del 14 de agosto del 2016. Donde aparecen los y las estudiantes cantando sus consignas. Y luego vamos a escuchar a Mayra, la compañera que se acaba de presentar, Mayra, que es militante y nos aporta como una introducción a lo que fue el hecho histórico del 14 de agosto en nuestro país. Así que bueno, seguimos adelante con nuestro programa. Gracias a las y los escuchas por estar allí. Nos gustaría saber, como primer consigna de compartir, si alguna de las personas que estuvo, que está escuchando, estuvo presente, vivo, en aquel 68, independientemente de la edad que tuviera, si tiene algún recuerdo, que nos pudiera compartir cómo vivió ese 68. Sería muy bonito poder generar ese intercambio a partir de la escucha. Así que bueno, seguimos adelante, vamos con Mayra. Thank you.

¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Curiel y me piden recordar aquella época de la muerte de liberarse. Yo ahora tengo 70 años, nací en 1949 y en ese momento no llegaba a los 19 años, tenía 18 años apenas, en agosto de 1968. El mundo era diferente, el Montevideo era diferente. Veníamos unos días antes de ser castigados en la universidad con un allanamiento. Era prácticamente un lugar sagrado la universidad, pero en el gobierno de Pacheco Areco, que era el que nos regía en ese momento, las cosas se habían ido endureciendo más y más. El gobierno había ido recortando libertades, limitando la libertad de expresión, la libertad de reunión, y los estudiantes, yo iba al IABA, que era un preparatorios donde se cursaban quintos y sextos años de secundaria, un instituto que tenía miles y miles de alumnos, y estábamos siempre muy informados de lo que estaba pasando. Nos preocupaba, era lo que más nos preocupaba en la vida, mejorar la sociedad, lograr que la gente tuviera más derechos, que las desigualdades tan pronunciadas en esa época de pobres y ricos, se fueran, o sea, lograr una sociedad donde cada uno tuviera de acuerdo a sus esfuerzos y a sus virtudes, y una sociedad con libertades, pero era imposible con Pacheco. Pacheco nos cayó de arriba, en realidad, porque había sido elegido en elecciones libres en el 66 un gobierno del general Gestido, que era otro tipo de gente, pero en el 67 Gestido muere y sobreviene la presidencia de Pacheco Areco, que era el vicepresidente de Gestido. Y Pacheco era un personaje, era lo que se sabía de él, era que era un tipo caricaturesco, era boxeador, o por lo menos iba a un club a boxear, y de la misma manera que trataba a sus contrincantes en el ring, trataba también a las instituciones y a la gente, ¿no? Su idea era reprimir todo lo que pudiera ser protesta social, reivindicaciones, y bueno, nosotros éramos estudiantes y estábamos justamente pendientes de exigir los derechos que pensábamos que la gente debía tener. Así que les dije que el 9 de agosto, unos pocos días antes de lo que nos preocupa, que es la muerte de liberarse, hubo un allanamiento en la universidad, y nosotros habíamos salido a manifestar contra eso. Y el 12, enfrente a la Facultad de Veterinaria, por una calle que antes se llamaba La Rañaga, muy cerca de Rivera, donde, en las inmediaciones de donde hoy está el Montevideo Shopping,

Todos sabemos muy bien que en Uruguay está Montevideo y después, como ellos mismos lo llaman, está el interior. Como si Montevideo estuviera fuera del interior de nuestro país. Es decir, está adentro. Pero bueno, todo lo que no es Montevideo es el interior y las cosas se viven de manera diferente fuera del contexto de la capital. Para las y los compas de Colombia que es posible que estén escuchando de otro lado, hay como dos Uruguay. Está el Uruguay de la capital, en donde vive la mitad de la población uruguaya, más de 1,5 millones de habitantes, y está el otro Uruguay, que es el Uruguay del interior, que además es un Uruguay muy diverso, en donde vive la otra mitad de la población, o un poquito más, que suma los 3,5 millones que somos en nuestro país. Y particularmente Rivera es un departamento en donde todo llega más tarde y en donde hay una idiosincrasia demasiado, podríamos decir, conservadora. Sobre la experiencia de cómo se vivió la muerte del líder en nuestro departamento, nos va a contar Carlos Bautero. Pero para hablar sobre Carlos, mejor que nos cuenten las personas que lo entrevistaron, ¿no? Entonces, escuchemos a Mile, que nos va a compartir un poco cómo fue la experiencia de esta entrevista. Bueno, llegamos a Carlos a través de su página en Facebook, que se llama Convocatoria, donde él con su compañero Wilder tienen un programa de radio también, que tratan temas políticos y sociales. Así que yo le hablé, él me respondió el mismo día, y sin problemas me dijo que sí, que nos ayudaba, que le encantaría, así que marcamos una entrevista y hasta ahí fuimos con mi compa Emma, que nos va a contar cómo nos fue esa entrevista. Bueno, la entrevista, aunque fuimos tarde, fuimos como en las 8 por ahí, fue todo muy lindo, el recibimiento encantador y nos habló de muchos temas geniales que ahora van a escuchar y dio mucha buena información. Fue muy bonita la noche. Y ahora vamos a pasar a mostrar el audio. Estamos en la compañía de Carlos Bautero. Era un joven estudiante en el 68 y nos va a contar un poco cómo vivió la muerte de Liberarse. ¿Cómo se enteró de tal hecho? Bueno, empiezo por saludarlos. Buenas noches. Como decía Emanuel, me llamo Carlos Bautero. Y en esa época yo estaba empezando a mis estudios secundarios en UTU, en Rivera. Y cómo me enteré del hecho, con la información muy parcializada y muy difícil que había en esa época, porque tengamos en cuenta que no, los medios de comunicaciones que disponíamos en general acá en Rivera era simplemente la radio, eran pocas familias que tenían teléfonos, la televisión recién empezaba, la mayoría de los hogares pobres no tenían televisores, el mío era uno de ellos, y uno se enteraba por los mayores. En mi caso en particular me enteré en la propia escuela industrial, como se llamaba en esa época, la UTU, la preocupación de los comentarios de los mayores, de los profesores. En esa situación que vivíamos con noticias todos los días, no nos olvidemos que hacían pocos meses se había dado el mayo francés. Era un momento convulsionado en el mundo donde había una serie de luchas obreras, estudiantiles, por todo lado, no porque nacieran de su iniciativa, sino como reacción a las medidas que tomaban a nivel mundial los gobiernos en ese momento, con aplicación de políticas que se abalanzaban sobre los derechos de los estudiantes, sobre los derechos de los trabajadores, en una de las cíclicas crisis mundiales que siempre nos trae el capitalismo. Bueno, ¿cómo repercutió en Rivera? Ahí está. En Rivera la repercusión fue muy variada por todo lo que les dije anteriormente, los medios de comunicación, una ciudad muy conservadora como hasta ahora lo es, y por supuesto también todo lo que pasaba y como sucede hoy en día desde los grandes medios de comunicación, en ese momento la radio, la visión que se daba sobre el tema era apenas una. Entonces nos pintaban todo el panorama como que eran prácticamente subversivos las víctimas de la... Porque cuando hablamos de la muerte y liberarse, estamos hablando de un asesinato. Hoy lo sabemos. Pero en aquel 68, durante el gobierno ya de Pacheco Areco, que llegó a la presidencia siendo vicepresidente el Festido, que había fallecido, y él asumió el mando, un hombre que hoy lo sabemos de una ideología fascista, una ideología de extrema derecha, que ya venía para aplicar las políticas de su gobierno, reprimiendo y avanzando sobre los derechos de la gente. Y bueno, lo que pasó en ese mes de agosto, con el tiempo recién nos pudimos ir enterando de las distintas visiones con nuestro contacto con los demás habitantes de Rivera, que no pensaban como hegemónicamente lo hacían los medios de comunicación hacia la mayoría de la población. Así que se vivió de forma diversa en Rivera, según donde cada uno estuviese parado en ese momento. ¿Y qué sintió usted cuando lo supo? Sentí la preocupación de mis mayores. Sentí la preocupación, pero no por el hecho específico de la muerte de liberarse, que era en realidad un trabajador y estudiante. Era un feriante liberarse y además estudiaba en la Facultad de Odontología, se estaba preparando como protésico. Y eso sucedió, en realidad fue herido el 12 de agosto y murió el 14, incluso recibió un tiro por la espalda, en la pierna, que le salió por la ingle y le afectó una arteria muy importante ahí, y murió porque la atención se tardó mucho, porque la policía que los había tiroteado, estos jóvenes, que nada más estaban, no se trataba de ningún enfrentamiento, no se trataba de ninguna lucha armada, sino que eran apenas estudiantes como ustedes, que estaban haciendo dentro de aquel momento en que ya se habían decretado medidas prontas de seguridad, que es cuando es un artículo de la Constitución que habilita al gobierno a suspender las garantías individuales de los ciudadanos. O sea, todas esas garantías que tenemos de que nuestras casas no puedan ser allanadas de cualquier manera, que no nos puedan llevar preso por lo que se les ocurra, todo eso estaba suspendido con esas medidas prontas de seguridad. Porque la ciudadanía organizada, el sindicato, los gremios estudiantiles, en ese momento eran considerados prácticamente terroristas. Y la policía actuaba como ha actuado siempre, por su adoctrinamiento, considerando los intereses de la clase dominante como los intereses de la patria, los intereses del país. Siempre decimos con los compañeros que para el milico la patria es el rico, porque es así que son adoctrinados, infelizmente, hasta el día de hoy. Y bueno, en ese momento no era distinto. Fue apenas el primer asesinato, el de liberarse, de una serie de asesinatos que vinieron después. A los pocos días, el mes siguiente, mataron a Susana Pintos y a Hugo de los Santos en otra manifestación, donde ese día hirieron a 40 estudiantes. Los muertos fueron ellos. Susana Pintos fue acribillada a balazos de escopeta. Tenía 3 impactos de bala en distintos lugares. Y también murió ella y el otro muchacho por la demora en la atención. Ella seguramente hubiera muerto. por la cantidad de impactos que tenía. Les tiraban con escopeta, con plomo. Manifestaciones pacíficas. Y bueno, pero eso se iba sabiendo de a poco en aquel momento, que todo era muy convulsionado, todo se venía, era una rueda gigante que venía aplastando y terminando con todos los derechos, reprimiendo, y que terminó desembocando en lo que fue el golpe de Estado del 73, que ahí sí se cubrió de un manto de terrorismo de Estado el país, que recién ahora nos estamos logrando enterar de dónde fueron a parar los cuerpos de muchos desaparecidos. Pero en ese momento los muertos, los estudiantes muertos, no se contaban, no fueron tres muertos. Si ustedes entran a cualquier sitio de internet y se fijan, ponen ahí un titular, mártires estudiantiles en Uruguay, van a ver que son decenas. Son 40, 50, uno no para más de leer nombres y ver fotos de gurises asesinados entre el 68 y el 72, o sea, antes del golpe de Estado. En esa época realmente nosotros vivíamos en plena oscuridad informativa en Rivera, distinto a los montevideanos que lo vivían. Fíjense que el entierro de Liberarse lo acompañaron, fue una de las manifestaciones más grande de todo este país. Se calcula que 250.000 montevideanos acompañaron ese entierro, que los ómnibus en Montevideo se usaban ese día, salieron con un paño negro, y las iglesias tocaban sus campanas al paso de la gente que lo acompañaba. Así que acá en Rivera no se supo nada de eso, se supo mucho después. Para finalizar, muchachos, lo que me gustaría dejar para el programa de ustedes, claro, seguramente la audiencia joven que tiene el programa que están haciendo ustedes, es que cualquier similitud con lo que vivimos hoy en día en Uruguay no es ninguna coincidencia. No es por casualidad también, Uruguay no es una isla, no es por casualidad también la ley que ahora estamos discutiendo, que presentó este nuevo gobierno como de urgente consideración, donde también viene atropellando la derechos y criminalizando la protesta, intentando hacerlo, donde esos hechos no pueden suceder con tanta impunidad como antes. Y el alerta a todos ustedes, porque lo que a mí, modesto modo de ver, lo que se viene para el Uruguay, para toda la región, vuelve a ser bastante, bastante difícil. Y hay que armarse con las herramientas que se pueda para, de la forma más pacífica posible, intentar evitar que otra vez caigamos en ese oscurantismo, y que sepamos aprovechar el conocimiento adquirido y estudiar aquellos hechos para poder resistir en mejores condiciones, actuar y resistir en mejores condiciones. Así que les agradezco la amabilidad de haber hecho esta entrevista y espero que les sea aprovechable. Muchas gracias. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. A mí apenas perceptibles, escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas, y siento las preguntas de tu voz. despertarte. Es que solo quiero despertarte. Y por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo y empieza a amarte con toda mi piel. Escarbas a abrazarte y te ensangran las manos, pero qué libres vamos a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Aquí, hasta aquí. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Aquí. Hoy, la luna me salpica de memorias, me empapa de empatía. De repente, el viento me sacude, me moviliza. Se derriban otros muros. Sentir desde otras pieles, sentir desde otras vidas. Cierro los ojos y puedo verlos, cantaroleando por las calles, armados de valentía. Con carteles y banderas, eran mucho más que vidas. Les vendaron la mirada, les robaron la alegría, mutilaron sus entrañas por pura cobardía, los mataron de mil formas, quisiera cargarles la mochila. No violaron solo sus cuerpos, también fueron los derechos de la vida misma. Les arrebataron todos sus sueños, no sabían que era el último beso ni el último abrazo, no llegaron a ver la próxima luna. Los arrancaron de sus camas, los arrancaron de sus luchas. Mataron sus amores, les privaron la caricia. No volvieron a hacer el amor, ni a disfrazar la naturaleza con un poema, ni a viajar en los libros, tampoco a exponer sus ideas. Les quitaron todo, sin aviso, sin permiso. Sus ideales eran puros, sus causas eran justas. Construir un nuevo mundo, mucho más que una consigna. La esperanza dilataba sus pupilas y lograban ver rosas donde solo habían espinas. Para poder pensar, antes se escondían. Los querían conformados, adaptados, yendo todos para el mismo lado. Pero resistencia era su emblema. Se tomaban de las manos, se lamían las heridas, protegían sus espaldas, festejaban sus conquistas. Habría que lavar no solo las calles, sino la memoria. Habría que quitarle los ojos a los que vieron, para que nadie llore, para que no hayan testigos. Pero la sangre echa raíces y ya brotan sus semillas. Sangre en las paredes, en las manos, sangre en los ojos de quien lo hizo. Soldados de plástico, manos de plomo, ciegos de odio. Gobierno delincuente, perseguidor, torturador. A ellos todo mi repudio. No solo los asesinaron, también los silenciaron, los anularon. Les pusieron cadenas, los dejaron semidesnudos. Sentían frío. Adentro, un aire denso, inmóvil. Afuera, la vida. Colmados de impotencia, gritaban rebeldía. No se murieron ni desaparecieron como lo pintaron y adornaron. A ellos y a ellas los desapareció y los acribilló la metralla del orden y justicia social, cuando el único estado que luchaban por estar era de amor y libertad, sol y mar. Pero no están muertos, muertos son los que tienen muerte el alma, la esperanza y respiran todavía. Hoy son polvo de estrellas, destellos de luz, meteoros incendiarios. Hoy nos alcanza el eco de sus voces, bebemos de sus lágrimas. Hoy quería contarles que somos un poco más libres, menos rotos, ya no nos pueden parar. Hoy somos libres para pensar, cantar y bailar, para construir y desconstruir. Hoy la esperanza nos cuelga de las manos, cuando sentimos a docentes, jóvenes, niños y niñas abrazando la misma causa. A ustedes los mantenemos vivos en cada acción de este presente. Hoy Uruguay tiembla, también mis manos, también mi boca. Nos emociona recordarlos. Hoy levantamos el micrófono por ustedes, que también somos nosotros. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos pero se fueron igual. Tu dirección y si te han puesto teléfono también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de sonaba Sui Generis, Sui Generis, esta banda emblemática del rock argentino, en la voz también del emblemático Charly García. Dos canciones de Sui Generis, Canción para mi muerte fue la que acabamos de escuchar y Rasguña las piedras, la anterior que sonó. Dos canciones que además forman parte de las músicas que suenan en La Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices, que es una película muy, pero muy recomendada, en tanto nos recuerda el hecho lamentable del secuestro de las y los estudiantes argentinos de La Plata, que por formar parte de centros estudiantiles, de gremios de estudiantes, ser como líderes, entre comillas, de sus gremios, fueron secuestrados, fueron torturados y desaparecidos. Amplia recomendación de la película La noche de los lápices. Y en el medio sonó un poema maravilloso, un texto poético, por momentos poema, por momentos carta, que elaboró la compañera Mire. Y bueno, capaz que está bueno que nos cuentes un poco de la experiencia de la producción de ese texto. Contanos cómo fue para ti escribir eso, si te fue fácil, si no, qué tiempo te llevó, cómo lo viviste. Queremos escucharte. Bueno, qué bonito fue, ¿no? ¿Qué me parece? Me costó un poco, sí, como que muy fuerte todo para que me naciera así. Y pero yo quería como centrarme en las personas, no solo como que eran estudiantes y nada más. No, ellos eran personas, eran seres humanos que tenían familias, que tenían amigos, que les quitaron todo. Así como dice una parte del poema carta, y como los detalles que a veces no los vemos, no los sentimos, y yo intenté como sentirlo desde ahí, desde personas, desde vidas, desde no solo estudiantes, sino como seres humanos, y intenté sentir su dolor. Fue por la noche, pero madrugadas, por 2 o 3, y bueno, cada frase fue como poniéndome en su lugar, no desde mí, desde ustedes, sino desde ellos, desde todo lo que les he privado, lo que he robado, y nada, me inspiré en su dolor, en la tragedia que fue todo esto. Todo dolor. Bueno, eso, en el sentir desde ellos, desde lo que vivieron y de lo que pasaron, mucho más allá de que eran estudiantes. Gracias. Mi nombre es Nelson González y pertenezco a la filial Tacuarembó de la FENAPES. Mi nombre es Eliana Laporte, pertenezco a la filial Colonia del Este. Mi nombre es Federico de Palleja, pertenezco a la filial Zona Oeste de Maldonado de la FENAPES. Entendemos necesario trasladar a la población nuestro análisis sobre el apartado de educación de la ley de urgente consideración. En esta ley se puede constatar una clara intención del gobierno de realizar una profunda reforma educativa. Prueba de ello son los 76 artículos que modifican la actual Ley General de Educación. Una de las primeras objeciones que realizamos es de forma. Las y los profes que integramos la FENAPES alentamos que los cambios en nuestro sistema educativo sean discutidos por toda la sociedad. Mientras tanto, el gobierno quiere reformar la Ley General de Educación a través del dispositivo de ley urgente. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la educación pública y nuestro combate contra la privatización y mercantilización de la educación. Dimensiones que se observan claramente en este proyecto. Además, el artículo 143 de la LUC alienta la educación a distancia y semipresencial, lesionando los pilares básicos de nuestra educación. Laicidad, obligatoriedad y gratuidad. Ya que no todos, todas, pueden acceder a los medios necesarios. El aula es el espacio donde la desigualdad social y económica debe desaparecer para garantizar los mismos derechos a nuestros estudiantes. Es en la tríada docente-estudiante-aula donde se visualiza realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son varios los artículos de la LUC que atentan contra el carácter público de nuestro sistema educativo. Uno de los fundamentales radica en el artículo 184 del proyecto, que modifica la actual coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública por la coordinación del Sistema Nacional de Educación. Esta supresión de lo público no es tan solo una modificación de carácter lingüístico, es un importante cambio en lo simbólico que modifica el sentido desde el cual apreciamos la educación. Es una traición a un sello de identidad que forma parte de los uruguayos desde Varela. El cambio no se reduce únicamente al nombre de la comisión, también hay modificaciones sustanciales en su integración, a la cual se suman representantes de las instituciones privadas de formación militar, policial, INAU, INEFOP, entre otros. Estas incorporaciones nos ponen en alerta, ya que dentro de los cometidos de dicha comisión están la de emitir opinión sobre las políticas educativas de la educación pública e impartir recomendaciones a los entes. Este cambio de nombre también puede observarse en el artículo 171, que modifica el actual Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública solamente para quitar nuevamente la palabra pública. Puede apreciarse que esta supresión de lo público no es casual. Va en línea con el artículo 131, en donde se suprime de la vigente ley el compromiso del Estado de no alentar a la mercantilización de la política educativa nacional. En nuestro país, el 83% de los estudiantes asisten a algún centro del sistema educativo público. En el extremo opuesto de esta escala se encuentra Chile, país en el cual la mayor parte de la oferta educativa es provista por las instituciones privadas. Sin embargo, enfrentamos el avance de actores privatizadores como EDUI21, cuyos integrantes forman parte del actual gobierno, Ceres, Iglesia Católica, liceos públicos de gestión privada, que mediante el discurso de crisis de la educación, buscan ampliar el mercado estableciendo su lógica mercantilista. Estamos ante un riesgo privatizador. La educación deja de ser vista como un derecho para transformarse en una mercancía de consumo. El Estado libera su obligación de garantizar este derecho. El carácter público de nuestro sistema educativo implica evitar la subordinación a la participación de actores privados que atentan contra nuestra autonomía en la definición de la política educativa. Evitar estos procesos de mercantilización y privatización es defender la educación pública. Escuchábamos el spot de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, que nos adelanta el inicio de este nuestro segundo segmento del programa. Vamos a hablar sobre la LUC. Para quienes no conozcan la abreviatura, LUC es sinónimo de Ley de Urgente Consideración. Una ley que trae este gobierno casi que como una refundación de nuestra constitución, ya que abarca desde la seguridad hasta la educación, la salud, los derechos humanos, y genera cambios muy profundos en la vida de las y los uruguayos, en la vida de nuestro país. Trataremos específicamente los puntos de la LUC que hacen referencia a la educación, a partir del aporte de las compañeras y de los compañeros de FENAPES. Un primer punto que nos gustaría conversar con el compa Emma es acerca del proceso de discusión. Es decir, una reforma de tal magnitud como supone la LUC no puede ser tan arbitraria, no puede ser tan verticalista. Si estamos hablando del futuro de la educación de las uruguayas y de los uruguayos, debemos preguntarle, debemos darle espacio a los actores y las actrices del espacio educativo, es decir, a las profesoras y los profesores, a las funcionarias y los funcionarios, y sobre todo también a las y los estudiantes. No hay participación ni de los sindicatos de la enseñanza, ni mucho menos de los gremios estudiantiles en el proceso, y mucho menos en la decisión de la aplicación de esta ley. ¿Cómo nos afecta a los docentes? Y históricamente los docentes hemos generado y ganado y conquistado espacios de participación. La CODEL, por ejemplo. ¿Qué es la CODEL? Es aquel conjunto de órdenes que conforman la elección de horas, en donde, por ejemplo, los docentes damos garantía de que no hayan abusos de poder, elecciones a dedo de los cargos, de los grupos, por parte de las direcciones y de las inspecciones. Los docentes custodiamos las elecciones de horas para que se haya, para que exista una elección digna y respetuosa de la carrera docente en la elección de los grupos y de las horas. Sin participación es un ejemplo, sin participación docente no hay educación posible, porque quienes ejercemos la educación somos los docentes y quienes reciben el derecho educativo son las y los estudiantes. Por lo tanto, no podemos generar una reforma educativa que deja de lado a la participación de los dos actores fundamentales de la educación, como son docentes y estudiantes. ¿Qué pensás, Emma, acerca de este proceso de discusión? Yo pienso que aunque el 83% de la educación pública en Uruguay es pública, no tuvimos nada de voz. Y es nuestra realidad la que cambia. Son nuestros zapatos, es nuestro futuro. Y nosotros no tuvimos nada de voz en esta decisión. Es una decisión a favor del sistema. La opinión crítica se va, desaparece. Sí. Desde el momento que el estudiante no puede ser alguien que aporta, alguien que piensa, sin dudas que estamos pensando la otredad del sujeto que recibe el espacio educativo y que forma parte y que construye ese espacio educativo como un recipiente, como una cosa y no como un sujeto pensante y alguien que puede aportar a esa construcción. Un segundo punto que podemos analizar de esta ley de urgente consideración con relación a la educación tiene que ver con la privatización y la mercantilización. Cuando uno dice que la educación pública se está privatizando y se está mercantilizando, cuando uno enuncia esas afirmaciones desde los sindicatos de la enseñanza, suenan como muchas reacciones de son unos exagerados, la educación pública sigue siendo pública. Y obvio, si yo voy a tal liceo y no tengo que pagar para ir a tal liceo, parece que es público. Pero desde el momento en que se le da injerencia en la toma de decisiones a nuevos actores como lo son los liceos públicos, como es los liceos privados, o los liceos públicos de gestión privada, cuando aparecen actores como Edui 21, la Iglesia Católica, los militares, la policía, uno empieza como a decir, bueno, a ver, ¿dónde está lo público si los intereses de los privados empiezan a formar parte de la toma de decisiones? Hay un proceso de privatización que supone la injerencia del interés privado dentro de lo público. Y sin duda que esto afecta a la enseñanza. Hay dentro de la ley también un incentivo de la educación a distancia y de la semipresencialidad. Esto, sin duda, afecta, en el caso de los docentes, en gran medida. Primero porque el vínculo pedagógico que uno tiene frente y con las y los estudiantes se pierde en el campo de lo virtual. No es lo mismo el encuentro cara a cara con las y los estudiantes que el encuentro mediado por una computadora a distancia. Que el estudiante pueda preguntar, pueda intercambiar, dialogar con su docente y que el docente pueda explicar en tiempo real aquello que tiene para compartir como contenido educativo. Y se violan también o se limitan también las posibilidades de asociación, de agremiación por parte de los docentes cuando estamos aislados, separados unos de otros, trabajando desde la distancia. Y a la vez lesiona también como posibilidades a nivel de los y las estudiantes. ¿Cómo afecta esto de la semipresencialidad y de la educación a distancia a los estudiantes, Emma? Nosotros sabemos que el aula es donde la desigualdad social y económica desaparece, y esto con la semipresencialidad como que no existe, ya que con la semipresencialidad hay muchos factores más. Sabemos que no todos tenemos el mismo acceso a internet, y pierde también lo colectivo, se vuelve algo más individual, algo más propio. La opinión crítica desaparece, es memorizar y copiar, como los trabajos que hacemos ahora mismo en CREA. Y sabemos que hay lugares más vulnerables, como el Liceo 4 de Rivera, que con esto de la semipresencialidad no se cumple tanto. Bien. Entonces, educación para pública. ¿Qué pública puede ser una educación cuando, o qué gratuita puede ser una educación si tenés que pagar internet para poder acceder a ella? ¿Cómo puedo obligar que asistan a una educación semipresencial o a distancia a personas que no tienen acceso a internet? La educación debe ser presencial, sobre todo en los sectores más vulnerados. Otro punto que también es importante tratar es este de los nuevos actores educativos que mencionábamos hace poco. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido, cuál es el argumento, cuál es la justificación de que estén los militares, de que estén los policiales, de que esté la educación privada tomando decisiones sobre la educación pública? ¿Acaso es importante saber lo que piensa la policía, lo que piensa las Fuerzas Armadas sobre la educación para tomar decisiones que afectan a la educación pública? ¿Importa los intereses mercantiles de los privados en esta toma de decisiones? ¿Cómo nos afecta? Es importante discutir sobre esto, porque es obvio que los intereses de las empresas privadas no van por el lado de la emancipación de las y los oprimidos. No van por la concientización de las y los trabajadores del futuro. Entonces, ¿qué ser humano estamos formando cuando los intereses privados suponen la decisión sobre lo público? Si yo soy docente y voy a trabajar un contenido que puede generar pensamiento crítico y lo que espera el mercado es personas obedientes, entonces no hay educación posible. ¿Cómo afecta esto, Emma, a ustedes? Nos condiciona demasiado, porque quizás los temas que toquen los profesores con estos nuevos actores no van a ser los mismos, ya que no es la misma realidad que vive un militar, un policial o los colegios católicos, la que vivo yo. La laicidad como que queda un poco invadida, no existe básicamente. Excelente. Y por último, un último punto que queremos tratar respecto a la LUC. Esta idea de privatizar la educación, de entender a los centros educativos casi que como empresas, se traduce incluso en esta idea de pensar las direcciones de los liceos prácticamente que como gerencias. Con la ley de urgente consideración, un director o una directora de un liceo tiene la potestad de elegir a dedo sus docentes. Es decir, si me cae bien, si coincido con su pensamiento y con su práctica, si es lo suficientemente alcahuete del director o de la directora, entonces tiene trabajo. Pero si es un docente crítico, si es un docente que piensa y actúa desde un lugar que no coincide con el lugar desde el cual piensa y actúa la dirección, entonces la dirección tiene la potestad de no darle trabajo o de echarlo del centro educativo. Esto es muy fuerte. Es una empresa. Esto no puede pasar. Esto no lo podemos permitir. ¿Qué pasa con la carrera docente? ¿Qué pasa con los docentes que hace años, décadas que trabajan y que van a estar supeditados a la decisión de un director o de una directora para poder ejercer su profesión? ¿Qué pasa con los docentes que tienen una formación pedagógica profunda, que tienen publicaciones escritas, que tienen informes de inspección que valoran su trabajo y que sin embargo tienen un mal vínculo con la dirección? Todo lo anterior se pierde. Hay una violación de derechos profunda en esta ley de urgente consideración. Es importante pensar sobre estas cosas y es importante también pensar cómo afecta a los estudiantes. Emma, imagínate una dirección con estas características. ¿Qué pensás? ¿Será que modifica, cambia algo la vida estudiantil una dirección con esas potestades? ¿Cómo a mí, desde mi posición de estudiante, me afecta todo esto? ¿Será que los temas que tocan los profesores va a ser el mismo, sabiendo que quizás el año que viene no tiene más trabajo? Quizás temas como el feminismo, que deconstruyen todo el sistema en el cual vivimos, que está mal, no se tocan más porque, tomando un ejemplo, nuestra ciudad de Progra, Rivera, no les favorece, entonces simplemente evitan tocar este tipo de temas, nos condicionan. Lo crítico lo perdemos, desaparece. También, quizás, tipo, se vuelve una postura, la laicidad se pierde, todo está inclinado hacia un lado, el lado que la directora elige, ya que ella elige quién trabaja y quién no en ese lugar. Hace falta entonces seguir discutiendo, seguir denunciando y tomar las medidas que hagan falta para que esta ley de urgente consideración sea solamente un sueño perdido de aquellas y de aquellos que quisieron una sociedad de obedientes y no una sociedad de personas. La mochila, si el camino es cuesta arriba otra vez, hoy que sobra la energía para señalar mil veces la injusticia de su ley. Desde cuando el educarnos se traduce como un gasto, no dejemos que el mercado desarme sin haber peleado. No existe la democracia si no hay conocimiento. Defendamos el futuro luchando por el presupuesto. No existe la democracia si no hay conocimiento. Defendamos el futuro luchando por el presupuesto. Pedimos que los privados no nos manejen con intereses que dejan mal parada a la gente, y nos duele que el gobierno no empatice y nos apiade de todos los que nacen con menos oportunidades. Si queremos marchar, eso no es ser criminal, más bien es reivindicar la voluntad de igualdad, donde estudiante y docente gritan juntos a la par, defendiendo sus derechos, reclamando dignidad. No existe la democracia si no hay conocimiento. Defendamos el futuro luchando por el presupuesto. Democracia, si no hay conocimiento. camino cuesta arriba otra vez. Sonaba No nos cargues la mochila, una canción que fue elaborada específicamente para hacer campaña contra esta ley de urgente consideración. Y bueno, nos quedamos como conversando acá entre las compas y nos pareció que había que aportar un poco más a esto de la crítica y la reflexión y el análisis sobre la ley. Entonces, tiramos una pregunta al aire, si alguien de las personas que está escuchando quiere tirar como su idea o su respuesta a la pregunta de, para ustedes, pensando en términos generales, incluso más allá de la educación, porque esta ley aborda como todas las cuestiones de la vida humana en nuestro país. ¿Qué es lo urgente? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo urgente? Si tenemos que legislar la urgencia, bueno, ¿qué es lo urgente? Y mientras nos comparten sus reflexiones, escuchamos entonces a las compas. Mayra, para ti, lo urgente, ¿qué es? Bien, por muchos puntos que podemos tomar de que sea urgente en esa ley, creo que podría ser un tema de la manifestación, de que el artículo presenta una represión que se va a manifestar en eso. Me parece bastante importante enfocarse en ese punto, que es algo urgente, que no podremos alzar nuestra voz si hay algo que nosotros no estamos conformes, que el pueblo no está conforme, va a ser reprimido de alguna forma. Bien. Bueno, para mí lo urgente es la vida en sí. La vida digna, o sea, hay gente que se está muriendo de frío, hay gente que se está muriendo de hambre, gente que, no sé, eso para mí es lo urgente, el considerar a los que no tienen las mismas posibilidades que nosotros, porque nosotros, quieran o no, tenemos donde vivir, lo que comer todos los días, pero hay gente que no tiene la misma posibilidad, que no está en las mismas situaciones que nosotros. Hay que pensar en esas personas también, que son los que menos reciben de este lugar. Para mí lo urgente es incluir a esa parte de la sociedad que no tiene tanta voz, que no tiene los mismos recursos que yo, esa parte que olvidamos a veces que existe, que pensamos que no hace parte de nuestra vida, porque ellos también son uruguayos, ellos también son personas. Y a veces nos olvidamos y vemos en esta ley que básicamente piensa solo en una minoría. Bueno, lo urgente para mí sería como únicamente los estudiantes. O sea, si no hay estudiantes, no hay docentes, no hay dirección, no hay nada. O sea que si los estudiantes no están conformes, no están felices, si los estudiantes no tienen a docentes que les guste, que les apasione su clase, que lo hagan por amor a lo que hacen, van a seguir abandonando, jóvenes van a seguir estando en la calle, van a preferir estar en cualquier lado, menos en un liceo, en una escuela, estudiando. O sea, ¿cómo alguien puede elegir a dedo docente? ¿Cómo si no piensan en los estudiantes, que es lo único que importa, que a ellos les interese estar ahí, quieran estar ahí? ¿Cómo los van a oprimir de esa manera? ¿Cómo los van a silenciar a nada? No importan, los estudiantes, no importa. Es tipo, es horrible, es triste, es inaceptable. ¿Cómo alguien que ni siquiera pisa un deseo puede decidir algo así? ¿Cómo? Oh, forma, porque el miedo no es la forma. Que no te mientas, no. No nos dan seguridad. No, a la reforma nadie aprende entre las sombras. El camino es educar. De esto que pasa tan grande que a todos nos convoca. Militares a la calle, represión a toda hora. Votes al que vote, sé que vote, no la vota. No está en juego un presidente, hoy se juegan otras cosas. Si pone la papeleta, condena generaciones a vivir en la violencia, no la paz, que no te mientan. Esta acción no tiene vuelta atrás. Que el miedo no te coma para pensar. Ya no hay capacidad, las cárceles por explotar. Y así gastarán plata, y eso lo va a construir más. Solución que comprobamos, no sirve de nada. Presupuesto, por supuesto, fue disparar. Nos suplica que el pasado nos atiende, el presente, los países de acá al lado. Si hablamos de reforma para más seguridad, hablemos de inclusión, empatía e igualdad. No a la reforma, porque el miedo no es la forma. No nos dan seguridad. No a la reforma, nadie aprende entre la sombra. El camino es educar. Solo apuntar al fruto, exigir seguridad, pero en todas sus formas. Empatía para que importe quién es ese que te roba. Si tienes frío, hambre, techo, abrazo. No solo mirar mi ombligo y perpetuar el rechazo. Hay alguien que recibe y siente tu odio acumulado. Podemos parar a pensar o mirar para el costado. Si a la violencia le sumamos más violencia, estamos fritos. Contención y educación de chiquitos. Cambiar nuestro concepto de prisión. Si salen peor de lo que entran, esa no es la solución. Paremos el consumo enfermizo y desigual. Tanto y otros ni para empezar. Trabajar en los barrios motivando a los gurises que conozcan la sonrisa y no solo los días grises. No a la reforma, porque el miedo no es la forma. No nos dan seguridad. No a la reforma, nadie aprende entre la sombra. El camino es lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Canto tú y la mentira, los cholos me ven, si lo quiero no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Sonaba Dignificada de Lila Downs. Lila Downs, Dignificada. Previamente escuchábamos la canción que formó parte de la campaña contra la reforma, esta idea de vivir sin miedo que proponía la Rañaga. El miedo no es la forma, interpretada por varios artistas, que tuvo... El pueblo se manifestó en relación a esta propuesta, le dijo que no a esta propuesta a través de un plebiscito, y con la ley de urgente consideración que acabamos de nombrar se habilitan decisiones que son anticonstitucionales porque el propio plebiscito rechazó, como por ejemplo los allanamientos nocturnos. Entonces hay que enfrentar esta ley, hay que tirar abajo esta ley, porque no solamente afecta, como analizábamos con Emma recién, la educación, sino también todos los aspectos de nuestra vida, como decía bien Mayra, lo que tiene que ver con la libre expresión, como mencionaba Thaís, hay otras urgencias que no son estas medidas que propone el gobierno, como también decía Mile, ¿qué pasa con las y los estudiantes en todas estas decisiones que afectan la educación? Y pensando en la seguridad, bueno, esta canción del miedo no es la forma nos recuerda de que hubo un plebiscito, una decisión popular que la propia ley viola, rechaza y desconoce. Pasamos ahora a través de Lila Downs a nuestro tercer segmento, que tiene que ver con las mujeres y la educación. Pero antes, volviendo como al tema anterior, compartir una de los mensajes que nos llegaron respecto a este tema. Lo manda una amiga de una compa que participó en la producción de este programa. Saludamos a Thaís Mendieta, que también hizo posible este programa, este encuentro. Y que está la escucha, que nos está acompañando desde la distancia. Y Thaís, conversando con una amiga sobre esto, la amiga le responde que después de esta pesquisa, después de esta investigación, hay gente que tiene una noción diferente sobre la educación, y en el futuro podemos cambiar, transformar la enseñanza para algo mejor. Gracias a tu amiga, que no sabemos qué, no conocemos su nombre, su identidad, pero que nos hace este aporte. Gracias Thaís y gracias a tu amiga. Y bueno, y iniciando este tercer segmento, Thaís fue una de las personas que entrevistó a mujeres. Específicamente entrevistó a ¿Nilda o Nilda? Nilda. A alguien que tiene un nombre parecido a Nilda. Nilsa, eso. A Nilsa. Pero bueno, Thaís no está presente, entonces vamos a escuchar a Thaís, que no es Thaís que no está presente, sino Thaís Lemos. y a Mile, que nos van a contar sobre las entrevistas que compartieron con las mujeres y después las escuchamos. Thaís. Bueno, yo soy Thaís Lemos, no es la Thaís que no está presente. Yo entrevisté a María Cristina, que tiene 62 años. Bueno, ella me estuvo comentando muchas cosas de cómo era la educación en su tiempo y cuáles eran las dificultades, y la verdad que estuvimos charlando un buen rato. Le estuve comentando, porque como ella es de Rivera, ella nos enteró de todo lo que pasó en el 68 y muchas cosas. Entonces estuvimos charlando un buen rato. Yo la informé, ella me informó sobre cosas que pasaron en su tiempo, porque ya tiene unos 62 años. Y me comentó cómo eran las cosas en ese entonces. Me informó y está, tipo, uno puede reflexionar más desde ese tema. Y la entrevisté y ahora vamos a escuchar la entrevista de ella. Y estuvo muy interesante porque uno no sabe bien cómo fueron las cosas. Pero estar charlando con alguien que sí lo vivió y todas las dificultades que pasó, uno como que cae en la real de conocer y entender bien las cosas. Uno se emociona y entiende y siente lo que esas personas sintieron, porque no tienen las mismas oportunidades que tuvimos nosotros, los estudiantes de hoy en día. Y está bueno recordar todo eso, y que gracias a esas personas que vivieron en esa época y se animaron a luchar, porque no fueron todos los que estuvieron dispuestos a alzar sus voces, a disponibilizar todo y hasta arriesgar sus vidas. Porque muchas personas murieron, o mejor, les quitaron la vida por todo lo que pasaron. Entonces, las entrevistas que vamos a escuchar ahora nos hacen entender muchísimo y nos hacen sentirnos más cerca sobre todo lo que pasó hace años atrás. Y está bueno recordar y tener memoria y orgullo de todas esas personas que estuvieron dispuestas a luchar por lo que hoy podemos decir que es posible, y nuestros derechos y muchas cosas más. Bueno, sería eso. Y ahora pasamos con Mile, acá. Bueno, les cuento un poco sobre la entrevista que realicé con Nilda, que será después de Nilsa, espero que no se confundan. Bueno, Nilda, ella me contó sobre su experiencia de joven y, bueno, lo más bonito de la entrevista fue ver que después de tanto dolor, después de tanta represión, cuando ella me contaba sobre su historia, sobre su juventud, yo me ponía en su lugar y no consigo imaginarme cómo sería la vida viviendo en ese año, en esa época, en ese periodo que fue la vida de las personas reprimidas. Los gustos, todo, como yo no me imagino viviendo ese año, lo que ella vivió, lo que soportaron, lo que le fue privado, lo que ni siquiera podía ni pensarlo, ni deseado, ni nada, como nada, no podría, no, nada de lo que ella quisiera lo pudo hacer. Y fue un dolor inmenso para mí escucharla, porque me imaginé yo ahí viviendo eso sin poder, sin tener derecho alguno, como solo aceptando y aceptando, soportando todo eso. Fue triste, pero lo más bonito es que a ella le brillaban los ojos cuando hablábamos de Lois y de todo lo que está de acuerdo y de todo lo que siente que cambió. Y aunque a nosotros hoy nos parece poco, para ella que estuvo viviendo ahí y que lo vivió y que lo sintió, ya es mucho, mucho, mucho. Bueno, nos escuchamos. Bueno, acá estamos con María, que tiene 62 años. ¿Qué profesión soñabas estudiar, María? Enfermería. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque en la época que yo salí de la escuela y para hacer un liceo, mis padres no tenían cómo bancarme para ir al liceo, porque vivíamos para afuera y el liceo era solo en el centro. En esa época no había ómnibus, no había nada, y cómo hacer para ir a estudiar. Y bueno, resolví no estudiar. Ya ahí empecé a trabajar. Ta, ¿y se te cruzaron otros problemas que no te permitieron estudiar? Sí. Como que salí de la escuela con 13 años y ya a los casi 15 años me embaracé y bueno, ya no pude estudiar ahí porque tuve que cuidar de un hijo. Y ya me casé, enseguida me casé y ya vino otros hijos y bueno, fue imposible seguir estudiando. Claro, si estuvieras el día de hoy, ¿cambiarías la decisión que tomaste? Por un lado sí, por los estudios sí, pero por la familia que formé no. ¿Vos crees que se mantienen los estereotipos de género en las profesiones hoy en día? Sí, bastante. No mucho, pero se mantiene. Eso no cambia. ¿Y antes cómo era? Era peor todavía. Antes no se aceptaba mujeres en trabajos de hombre. Por ejemplo, de albañil, por ejemplo, de electricista. Mujer salir a la calle a trabajar, no, se aceptaba. Eran la mujer para dentro de la casa. Hoy en día no. Hoy en día ya cambió bastante, pero no del todo. Falta todavía. Muy bien. Muchas gracias, María. ¿Qué profesión tú soñabas tener cuando eras mayor? Haber estudiado y lo que a mí me gusta. Esto que se llama saberes, los saberes de nuestro pueblo, de nuestra gente. Mira, me condenaron a ser nadie, diciendo que si me educo, algún día yo sería alguien. Olvidan que yo ya soy alguien, todos venimos de África y obrera es mi clase, sin títulos que nos respalden. Aún así tenemos más criterio que cualquiera de esos alcaldes. Según ellos todo se resuelve con cárcel y si no casa por cárcel. La vieja confiable, este sistema de los méritos, a crédito, a séquitos, a seguir con lo mismo de siempre. Parte del presupuesto participativo se va pa' los combos que en las CAC pusieron su gente. Tengo mis pendientes y a eso es que vengo. Ha sido insuficiente solo plantear lo que pienso, por eso es frecuente ponerlo de manifiesto. Si quieres cambiar esto, que camellares con la gente. Es el progreso, que hay que estudiar algo para obtener buenos ingresos, que la U pública es para el pueblo y de mi vereda solo dos a la U tuvimos acceso. De las universidades salen profesionales que pasan por encima de las comunidades, de sus conocimientos y construcciones al no estar certificados por dichas instituciones. Pa' mí es más tesa doña María, mujer afro que lucha y defiende su tierra con rebeldía. Más tesos los indígenas dando cara al terrateniente para recuperar los territorios de su gente. Más tesas las trabajadoras sindicalizadas que salen a huelga pa' presionar al empresario, y estudiantes que hacen trabajo comunitario construyendo el vínculo universidad-barrio. Vengo de una vereda y mi identidad de clase la construí recorriendo la barriada obrera. Sin lugar a dudas vi la mejor materia y no fue en un salón sino con mis compas en la protesta. Y sin estímulo académico, que es un mal endémico al decir aquel es bueno o es pésimo. La U ya es caldo para escépticos que piensan que no tomar postura es ser un buen académico. Me la pelan, escriben cosas que a la gente no interesa para tener puntos en conciencias. Que la universidad privilegia las ideas y no son feministas, marxistas de esas. Sea como sea, pacifistas, clase media, es lo que la academia crea. Pero pa' que vea, en la U se lucha, ya saben ustedes, como con o sin capucha. Así le hacemos en las universidades públicas. Estudiantes y todo el pueblo resistiendo y caminando en la lucha popular. Juancho, ahí en la cámara. Chamas, ¿quién produce? Yemayá, nuevamente en el micrófono. 2019. Sonaba Yemayá, Yemayá Sabes, rapera colombiana, rapera de Medallo, rapera antioqueña, siempre apoyando las causas populares, siempre brindando su voz, su rap conciencia a todo lo que es la lucha social. Un abrazo gigante a las los compas de Colombia. Yemayá, rapera colombiana, siempre nos recuerda ese lugar tan bonito que es Colombia. Y bueno, y este programa está siendo transmitido por Radio Libre, radiolibre.cc, que es un espacio autónomo y libre, construido, creado por estas compas y estos compas colombianos. A ellos nuestro mayor agradecimiento. Iniciamos luego de esta sección de mujeres y educación, iniciamos a través de Yemayá nuestro último segmento, nuestro segmento final del programa, que tiene que ver con la educación en el presente, desde la reflexión que pueden aportar las y los estudiantes. Y una estudiante que formó parte de este proceso es Thaís Estata Mendieta, Thaís Terremoto, que nos compartió un ensayo reflexivo, filosófico, muy profundo, que por alguna razón nuestro reproductor no quiere reproducirlo, pero Thaís está aquí con nosotros y la estamos llamando en este momento y nos va a compartir su ensayo. Así que bueno, Thaís, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Te vamos a pedir que hables lo más alto posible, ¿dale? Thaís, antes de empezar a leer, nos gustaría que nos contaras un poco de, bueno, cómo fue para ti reflexionar, pensar este ensayo, esta reflexión que nos vas a compartir, que además tiene un nombre bastante interesante. Comentaros un poco antes de leerlo, como la experiencia de escribirlo. ¿Cómo se llama tu texto? Confesiones de un adolescente. Impecable. Entonces, queremos escuchar tus confesiones. durante nossa vida inteira, estamos exercendo uma atividade constantemente. Caso você não tenha entendido ainda, eu lhe digo. Essa atividade é educação. Mas qual é realmente o sentido da educação? O que conseguimos com ela, ou a falta dela? É claro, estou falando no sentido geral, como as coisas que aprendemos em casa, no colégio, principalmente estabelecendo relações com outras pessoas. A grande questão em si é o que nos tornamos vivenciando tais eventos. Nos tornamos pessoas boas ou não. Porém, se quisermos entender isso, teríamos que sentar e discutir sobre o assunto. Mas fica para outro dia. O que quero dizer é que aprendemos nesses locais e com as pessoas em nossa vida, e tudo que realmente aprendemos ajuda a formar nosso caráter. ou seja, que nós somos e não só em um nível profissional. Ainda com relação à educação, mas a partir da visão institucional, chegamos a um ponto delicado e conflituoso, já que sempre há críticas a este lugar. Como eles medem o conhecimento? Que relação existe entre o aprendizado, a participação e a pontuação do aluno ou aluna? Não posso comentar sobre isso, já que não faço ideia de como funciona. Então, perguntei a uma professora. Ela me explicou a forma da avaliação de um aluno. Disse que há um combo em que deve existir uma avaliação de aluno e professor, já que o professor é responsável pelo bom rumo de uma aula, e não o aluno, pelo menos não 100% responsável. Outro fato que ela me explicou é que não há uma maneira certa e específica para medir o conhecimento de alguém. Isso é muito pessoal. Cada um aprende do seu jeito. Um fator muito importante em uma sala de aula é a relação do professor com os alunos, já que isso faz com que a aula seja mais confortável, coisa que nem sempre ocorre. Sendo o professor responsável pela criatividade na aula, muitas vezes o aluno não tem espaço para liberar sua imaginação. Será que a nota que o aluno recebe estimula a sua criatividade, o espírito crítico ou a reprodução do que lhe foi ensinado? Que lugar ocupam nossas ideias, saberes e sentimentos nas instituições educativas? Imagine como seria uma aula planejada por um professor e um aluno. Acho que essa junção de mentes irá formar uma aula muito prática e mais compreensível às mentes mais jovens, já que o aluno sabe e entende como os colegas pensam e reagem às aulas. O professor, pedir opinião dos alunos sobre as aulas é raríssimo. Creio que isso nem acontece. Eu, como aluna, adoraria ajudar o professor nesse sentido. Eu acho que seria uma forma criativa de ensinar e ajudar o aluno a se desenvolver muito mais intelectualmente. Então, eu tenho uma coisa a dizer para vocês, professores e professoras. Peçam nossa ajuda para preparar as aulas. Vão ver como seus alunos irão se entusiasmar e querer aprender. Um assunto que temos ignorado é o fato de muitos estudantes desenvolverem depressão e ansiedade. Uma pesquisa feita em 2016 pela Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior indicou que 7 a cada 10 estudantes desenvolvem tais problemas, e isso no Brasil. Ela pergunta se isso acontece do mesmo jeito ou pior. A pressão que é imposta aos estudantes é muito grande. Tudo bem, não estou dizendo que não deve existir uma pressão para mantê-los na linha, mas em demasia pode causar consequências. E elas estão aparecendo. Não dá para negar isso. Respondendo minha pergunta, se isso acontece em outros países? Sim, acontece. Mais especificamente em 47 países. E foram feitas 195 pesquisas nesses países. Em alguns colégios há psicólogos, mas ninguém quer saber de ir fazer uma consulta, porque não é ensinado os riscos de depressão e ansiedade aos adolescentes ou crianças. Eles devem ser ensinados que ir a um psicólogo não é estar louco, e que é preciso ter um cuidado a mais com pessoas que desenvolveram essa doença. Já que a quantidade de casos está crescendo, ensinar a se cuidar física e mentalmente é o melhor a ser feito. Será que o sistema educativo está tão preocupado com números e serem os melhores que não se importam se isso vai prejudicar a vida das pessoas? Então, por um lado, terá uma maior pontuação em notas escolares, mas uma péssima qualidade de vida. Curioso. Mas essas pesquisas foram feitas em 2016. Nesse ano, estava tudo tranquilo. Pode me dizer que não é contrariado esse comentário, mas observe o ano que estamos vivendo. Em 2016, pode ter ocorrido coisas desagradáveis para algumas pessoas, mas 2020 é um péssimo ano para 7,8 bilhões ou mais de pessoas. Logo, se já era difícil antes, imaginem agora que está tudo um caos. Na quarentena, adolescentes que têm problemas em casa não podem ir ao colégio para se afastar um pouco do caos. Eles têm que conviver com a família e, ainda por cima, estudar um monte de coisas de um jeito completamente diferente ao que estão acostumados. Por isso, se antes já era complicado, agora é ainda pior. E não se está fazendo nada para mudar. Pelo menos, eu não vejo mudanças. Vamos abrir os olhos e tentar resolver. Não são números, são vidas. Uma crítica que tenho no colégio é eles terem trocado recheio de pastel. Mas isso é muitíssimo relevante aos assuntos citados anteriormente. Desculpe, queria mudar o clima que, ao meu ver, estava um pouco pesado. Obrigada pela atenção. Beijo para quem quiser. Muito obrigado, Thaís. Disfrutamos muito do teu ensaio. Thaís, um abraço. Entonces, aprovechemos este aporte que nos hace la compañera Thais para pensar como estudiantes qué tenemos para decirle a nuestras y a nuestros profes. ¿Tenemos algún mensaje para ellos y para ellos? ¿Alguien de los que está presente aquí tiene algo para decirle a sus profes? Profesores, sean personas antes de profesores. Quítense la armadura, la careta de alguien superior y alguien superior y alguien inferior, perdón. ¿Por qué rotularse como si yo soy superior, el alumno es inferior? Si en una sala de clase son todas personas, los alumnos, los estudiantes salen de sus casas, quién sabe cuántos problemas tienen en sus vidas, quién sabe si sufren violencia, si sufren abusos de parte de sus padres, de sus hermanos, de sus tíos. Apasiónense por sus profesiones, del dar clase, del enseñar, son personas importantes en la vida de sus estudiantes. Sean esas personas, sean amigos de ellos, sean mucho más que un simple profesor que va, se para ahí adelante, se hace una postura como así, que no lo están viendo, pero lo hago acá. Es mucho más que todo eso, son relaciones con personas, no es plata, un estudiante no es un símbolo de pesos ahí adelante de ustedes, no son minutos que se están pasando. Entréguense a sus clases, entréguense a la relación que tienen, construyan cosas bonitas, háganse amigos, que el ir a la clase no sea una tortura para el estudiante, y sea un escape a su realidad. Un escape a todas las cosas malas que les pasen afuera. Sean amigos, construyan cosas amorosas, denles amor, denle una charla, un abrazo. No está prohibido. ¿Dónde dice que está prohibido no ser amigos de un estudiante, no? Preguntarles, ¿está todo bien? ¿Te veo mal? ¿Qué te pasa? Estás en silencio. Presten atención en los detalles, en las caras, en los rostros, en los semblantes de cada uno. No son simplemente estudiantes. Desconstruyen ese concepto horrible que tienen de jóvenes que solo quieren joda, que solo quieren tomar, que solo quieren fumar, que solo quieren drogarse. Y detrás de todo eso, ¿qué está? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué les pasa? No saben nada porque no se importan, porque no preguntan, porque nada. Sean mucho más que eso. Dejen de lado de ser profesor y el alumno. Son personas, son vidas. No saben lo que les pasa a cada uno. Interésense por ellos. Apasiónense por lo que hacen. Mucho más de conceptos y teorías y libros y esto y aquello que les aburre. Preparen clases bonitas, preparen clases. Piensen ustedes jóvenes, ¿qué les gustaría haber escuchado en un salón? ¿Qué les gustaría? Déjense de tanta historia, cosas aburridas. Hagan juegos, conózcanse, ámense, quiéranse. Ese es mi consejo y es mi opinión a los profesores. Como dijo Miriam, no son solo profesores y estudiantes. Queremos aprender, pero más que aprender, aprender a sentir, a saber lo que hacer. No están solo para enseñarnos conceptos y definiciones, están para enseñarnos a ser personas, porque es lo que somos personas. No somos simples objetos que nos ponen notas, que nos ponen calificaciones o colores. No somos simples colores. Queremos aprender. Pero qué mejor manera, o yo les digo como un estudiante, ¿Qué mejor manera de sentir interés? De que profesores demuestren su propio interés por enseñar. Porque, ¿cuántos profesores he visto pararse en frente a nuestro con una señora cara de que no quieren estar ahí y decirnos conceptos o definiciones, como ya dije? Yo quiero aprender. Y las relaciones con los profesores para nosotros son sumamente importantes, porque estamos ahí tratando de entender. Y qué mejor que personas que tienen ganas de enseñarnos. Porque no siempre es así, no siempre es así. Pero es eso. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué más? ¿Qué estudiantes? Que tenemos ganas de vivir más que aprender. Es eso. Bien. Yo, Mayra Pereira, también quiero transmitir un mensaje a los docentes, en específico a dos tipos de docentes que conozco. A esos docentes que piensan que llegar a clases es sentarse y abrir el cuaderno, copiar, leer, copiar y memorizar. A esos profesores, a esos docentes, les quiero dar un consejo, y es que sepan que nosotros, antes que alumnos, somos humanos, nosotros también sentimos y que una calificación no nos representa, no hace lo que somos, y que nosotros tenemos problemas, como humanos tenemos problemas, tenemos muchas cosas fuera de liceo, entonces eso debería ser bastante comprendido en el ámbito de los docentes. Luego, al otro tipo de docente que conozco, me gustaría darle mi agradecimiento, que es a esos que sí transmiten las ganas que tienen de enseñar, que nos enseñan a pensar y no a memorizar y no a repetir lo que dicen. Bueno, eso, muchas gracias. La vieja que ya no sirve. Todo avanza y vos seguís igual. Estropeada por donde mires, nos querés hacer a todos igual. Docente que llega enojado, desquitarse con estudiantes es normal. Nada le sucede, ya que bien protegido él siempre está. Pelea, pelea, abundan competencias desiguales. Donde algunos tienen suerte, y otros son olvidades. Y los colores que nos dieron fueron para proyectar todo aquello que no salía de adentro, todo aquello que no sentíamos, pero que debíamos. Y nuestra expresión se quedó tapada con un manto de memoria que condena a repetir siempre la misma proyección de colores. En un mundo con tanta diversidad, nos apaga la llama, silenciarnos, ser su día a día, moldearnos a su querer. Nuestro querer nunca importa, porque los jóvenes no saben nada, dicen ellos. Un orden, un uniforme, todos iguales, una misma función lineal. Una misma medida para medir a un mundo tan desigual. Pisoteamos a nuestros iguales, a los que avanzan con nosotros, porque queremos llegar primero, porque queremos identidad, porque allá al final nos contaron que es la única alternativa. Dentro de esas cuatro paredes sin color ni sinfonía, ya nadie cantaba, ni se expresaba, su función era otra, memorizar y memorizar, el aprender una palabra nada más, soñar con el invento inexistente, una mentira, una idea, nuestra única salida, otras fueron ocultadas, un futuro asegurado, yo quiero un presente, y ustedes me aseguran que el futuro se complica si el invento no se cumple. Y así, todos quedaron olvidados en el pasado, porque ninguno se animó a desafiar al futuro inventado. Escuchábamos el poema de Elma, un poema que reflexionaba sobre la educación, sobre incluso sobre estas críticas que surgieron de Thaís, de Mayra, de Mile. Y estamos llegando ya prácticamente al final del programa. Pero bueno, Emma, ¿querés como compartirnos alguna reflexión acerca de lo que fue producir este acto poético para nuestro programa? Bueno, yo quise elegir palabras tipo competencia, sociedad, jerarquía, y fui desarrollando el poema tipo con metáforas y cosas que vi yo mismo. Y ya en unas partes hablo que es una máquina vieja, porque todo avanza y nuestro sistema sigue siendo el mismo, memorizar y memorizar, no tenemos nada crítico. Hay algunos profesores que son escasos y que son diferentes, ¿no? Y ya quise en unas partes hablar sobre que no tenemos nada propio, que todo lo que nos dan es proyectar, memorizar lo que otros hicieron. Nunca nos enseñan a tener algo propio, tener nuestros propios colores. Y eso, me gustó bastante hacerlo, me liberé y ya me parece que está muy bonito mi poema. Bueno, gracias Emma por esos colores y por compartirlo. Y bueno, vamos llegando como al final de Pétalos de Memoria, de este primer encuentro que ojalá no sea el único, de construcción colectiva. Ha sido una experiencia muy bonita para todas y todos los que participamos en este proceso. Saludamos y agradecemos a todas las personas que apoyaron, ya sea a través de las entrevistas, a través de la poesía, a través del apoyo, el acompañar, la posibilidad de este programa. Agradecemos a las y los escuchas que estuvieron acompañando estas más de 2 horas de transmisión. Y bueno, vamos llegando al final. Capaz que unas últimas y breves breves palabras de cada una y acá como despedida antes de escuchar una última canción que no se la pueden perder. A ver, ¿quién quiere hacer algún saludo, decir algo? Bueno, la gente tiene vergüenza. ¿Está ahí? Bueno, yo quiero agradecer a todos los que estuvieron escuchando y que de una forma u otra nos compartieron sus opiniones o lo que sea. Y ta, hicimos este programa con el fin de informar y también informar sobre todo lo que investigamos y hacer memoria también a todas esas personas que hicieron que toda nuestra educación como es hoy en día fuera posible. Bueno, muchas gracias a todos los que hicieron parte del día de hoy. Bueno, de mi parte también quería agradecer a todos los que estuvieron escuchando el programa, porque la verdad, les voy a ser sincera, este programa se construyó con mucho amor, mucha dedicación y mucho esfuerzo, y saber que hay personas escuchándonos nos alegra un montón. Muchísimas gracias. Bueno, gente bonita, adiós. Yo no puedo creer que se está terminando. No tienen ni idea de la emoción que estoy preparando. Cada detalle. Porque les digo algo, los detalles. Una vida entera. Si alguien no se entrega en los detalles, el resultado no va a ser bonito. No va a ser nada más que algo superficial. Entonces yo les cuento que cada detalle de este programa fue para que les llegara con un cariño, con un amor, que no tienen idea, creo. Solo nosotros sabemos. Pero de que estén ahí, del otro lado, escuchándonos, son 22 y 22, el universo conspira. Así que yo les dejo un abrazo enorme en mi corazón, muchas gracias. Y esto será lo primero de mucho de lo que se viene. Bueno, espero que este programa les ayude a sentir pensar, a traer el pasado y pensar en la actualidad y seguir esta lucha colectiva sobre la educación, entre otros temas que se vienen. Y llegó el final. Llegamos entonces a la despedida. Y una despedida que se viene power, se viene arriba, se viene con fuerza porque Mayra, que es rapera, ¿está bien decir rapera? Sí. Bien, que es friestalera. Concepto nuevo ahí, inventado en la hora. Con mucha conciencia y con mucha dedicación y con mucho amor, creó una canción para este programa. Y bueno, nos queremos despedir con él. Agradecemos entonces y nada, ojalá nos volvamos a encontrar en el lugar que sea, en la antena, en la calle, en la plaza, en el centro educativo, por más y mejor educación, por más dignidad y por más construcción colectiva de un mundo más justo, un mundo donde quepan todos los mundos. Con ustedes, Sensi. Por ellos y buenas noches. Despertares, guías espirituales, a quien no sabe aún dónde encaminarse. Gritamos su dolor, nunca olvidar, nunca callarse. Por eso hoy te recordamos liberarse. Por ancestros, por guerreros que hoy nos dejaron victorias. Por padres, por maestros que lucharon por nuestros derechos. Hay cuentos, hay memorias, hay cientos de historias. Hay hechos, hay acechos, hay calles manchadas de gloria. Por ancestros, por guerreros que nos dejaron victoria. Por obreros, por nosotros que luchamos por nuestros derechos. Vamos abriendo puertas y ventanas que la escuela, la religión o la patria dejaron cerradas. Ya sabemos que los pájaros no cantan gracias a la jaula y que un pueblo con memoria tiene sus dudas claras. Por eso nunca más, nunca más, ni una menos, ni una más. No, no, no. Por eso nunca más, nunca más, ni una menos, ni una más. No, no. Nuestro mejor homenaje será revolucionar. ¿Cuál generación de cristal? La que no pudieron silenciar. Si hay leyes injustas no hay que obedecer. Porque si hay otros con cadenas, libre tampoco seré. Nuestro mejor homenaje será cosechar. Por aquellos que dieron su lugar. Por aquellos que ayudaron a germinar. A gritar, a reeducar, a militar, a no callar. Por ancestros, por guerreros que nos dejaron victorias. Por padres, por maestros que lucharon por nuestros derechos. Hay cuentos, hay memorias, hay cientos de historias. Hay hechos, hay acechos, hay calles manchadas de gloria. Por ancestros, por guerreros que nos dejaron victoria. Por obreros, por nosotros que luchamos por nuestros derechos. Por eso nunca más, nunca más, ni una menos, ni una más. No, no, no, no. Por eso nunca más, nunca más.